Y es que en el sexto día del sexto mes del año 2006 se estrenará una de las películas más cotorras y divertidas que he visto en mi vida. Bienvenidos a este que debería de ser el sexto, aunque en realidad es el quinto, podcast de churros y palomitas. Antes de empezar, quiero agradecer a quienes se han tomado la molestia de suscribirse a este podcast, especialmente el buen Aarón, Altave, Alfán de Lindsay Lohan y... creo que ya somos todos, aunque en teoría ya somos más de 7 podescuchas. De igual manera, muchas gracias por sus comentarios. En uno de estos comentarios me han preguntado qué ocurrió con el churrómetro. El churrómetro, como lo usábamos en el periódico, tuvo que sufrir unas pequeñas modificaciones para hacerlo útil en este otro medio. Quien nos hizo el upgrade es el profesor Yeros, quien a continuación nos platicará un poco acerca de sus inventos. Buenos días, profesor, gracias por recibirnos. Le comentaba a nuestros podescuchas que usted es el genio detrás de la invención de muchos inventos revolucionarios para la industria cinematográfica. Me gustaría pensar que eso es cierto, aunque de hecho sí he hecho algunos cuantos artilugios que sirven para este propósito. Ah, como por ejemplo el spoiler detector que hizo favor de prestarnos en el podcast pasado. ¿De dónde surgió la idea de semejante invento? Verás, todo surgió al darme cuenta que en algunos programas, ya sea de radio, televisión o inclusive en artículos escritos, te daban más información de la que necesitas. A veces al ver una crítica de una película o de una telenovela o de un programa, la persona que le está criticando te dice cosas que tal vez son importantes en la historia y te arruina los momentos de esta, ya que las sabes antes de ver la obra. Es como cuando te dicen que el papá de Lucas Trotacielos es Darth Vader antes de que te metas a la sala de cine a ver El Imperio Contraataca. La verdad, que te digan semejante cosa sin que les pidas es algo de lo más castrante que hay en la vida. Claro, a menos que te anuncien que te toca interpretar a Farinelli en el cine y que quieren realismo total, por lo cual te tendrían que cortar los... ¿Y cómo funciona este invento? Verás, es un pequeño aparatito como el llavero chiflador o la alarma del coche. Lo interesante de este aparato es que cuando detecta que vas a decir algo importante, manda un aviso. De esta manera, la persona que está escuchando tiene tiempo suficiente para taparse los ojos, las orejas o las narices, según sea el caso. Algo como si yo te digo que al final de la película del sexto sentido, te das cuenta de que Bruce Willis en realidad... Spoiler alert. Alerta de datos que te pueden arruinar la película. Spoiler alert. Está muerto. Sensacional. De esta manera la gente por lo menos está avisada de que lo que se va a escuchar es un spoiler. Cabe mencionar que el aparatito puede adaptarse. Si le das clic aquí y aprietas este otro botón, en vez de sonar la alarma, te dará información al azar. Cosas que sería imposible que pasen en la película. Es como si yo te digo que en Star Wars el verdadero padre de Luke es... ¡Chewbacca! O que, por ejemplo, si ves Fight Club, te darás cuenta que el personaje de Brad Pitt y Edward Norton son en realidad... ¡Los amantes del círculo polar! O que si viste X-Men 3, The Last Stand, al final se ve que sale Moira y... ¡Y tu mamá también! Sensacional, de hecho me parece que a veces lo que dice está más chido que lo que ocurre en realidad en la película. Ahora bien, profesor, ¿podría explicarnos por favor en qué consiste este otro invento, el churrómetro? ¡Ah, el churrómetro! Este invento es mejor que te enseñe cómo funciona y verás qué tal trabaja. Primero, pásame por favor esa película que tienes allá en DVD. ¿Esta? Sí, tomamos la película, la introducimos por este orificio y te dice qué tal está la película. En este caso es la segunda parte del Padrino. Increíble, sensacional, secuela que supera la original. 5 estrellitas. Bueno, pues para conmemorar esta ocasión que estamos en el mes y el año más diabólico desde 1996, se estrenó el remake de The Omen, o La Profecía, que por alguna extraña razón en español le pusieron La Profecía 666. Como si la gente se fuera a creer que con repetir 3 números el chamuco se fuera a aparecer así de la nada. Perdón, don Lucy, no fue mi intención. Ando criticando una película. Imagino que es la mamada esa de La Profecía, ¿verdad? Así es. Sale. Entonces te dejo. Nos vemos luego. Seguro que le caes al rato al bar. Creí en el culo. Ahora no anden de mal pensados, así se llama el bar. Lo que pasa es que mi cuate le quiso poner a su bar el nombre de Cool. O sea, chido en español. La bronca es que como quería traer más gente, pensó que al agregarle la letra O al final sería un nombre en español. Cuando los gringos dicen window o door o, pensando que así se dice en español. La bronca es que al pronunciarlo suena como cool o... Y como está medio lejos el bar, pues decimos de carrilla que nos veremos en el cool o del diablo. Como les iba diciendo, en esta ocasión el director, John Moore... Nada que ver con Michael Moore o Demi Moore o Batman, el hombre murciélago, nos trae su modernizada y divertida versión del semiclásico de 1972, La Profecía. Cabe destacar que la primera versión no tenía la gran cosa como para ser memorable, pero sí tuvo el éxito suficiente como para tener dos secuelas. For generations, the Thornes have been a family of tremendous wealth, position and power. The perfect marriage of Ambassador Robert Thorne and his wife Catherine was fulfilled by the birth of their son, Damian. And then, when the child was 5 years old, something terrible happened. And then, it happened again. La historia trata de cómo un político con carrera ascendente, interpretado por Liv Schreiber, y su esposa, Julia Stiles, tienen complicaciones al momento del nacimiento de su hija. Desafortunadamente, el infante pierde la vida y su esposa cae inconsciente sin saber nada. Es en eso cuando un sacerdote se acerca y le propone que, como su hijo falleció, adopte a un niño que da la misteriosa casualidad que nació en el mismo hospital a la misma hora y que no tiene ni quien cuide de él. Es así como a final de cuentas puede decirle a su esposa que todo salió bien y siempre sí tienen un chamaquito que cuidar. Gracias a Dios el niño no era afroamericano, oriental o con tres ojos, ya que ahí sí hubieran tenido mucho que explicar, como en Angelitos Negros. Después de una infancia relativamente normal, empiezan a surgir eventos extraños alrededor de Damian. ¡Look at me, Damian! ¡It's all for you! Su nana se suicida, aparece Mia Farrow, que tiene experiencia cuidando a entidades demoníacas, considerando que participó en El bebé de Rosemary en 1968, pasa a ser un ángel guardián from hell, con todo y un Rottweiler diabólico, que ayudará a Damian a lograr su verdadero destino, ya que aparentemente él es el anticristo. La verdad, yo no quería ver esta película. El primer teaser que salió se me hizo tan increíblemente malo que pensé que la película estaría igual. Fue solo por la insistencia de mi amiga Letty G que me la chuté. La película, no a mi amiga. Y debo decir que la disfruté muchísimo. Ya quisiera yo que fuera otra cosa. Debo de reconocer que la película tiene un inicio muy bien realizado. Vemos a un escolar del Vaticano que se encuentra con la aparición de un triple cometa cuya particular figura anuncia el fin de los tiempos. Corte A, donde vemos al Papa, que la verdad es un personaje sensacional, el cual tiene una presentación a cargo de sus cardenales y científicos donde le explican cómo han terminado de analizar e interpretar el libro de las revelaciones, y que al juntar los cataclismos recientes desde inundaciones, fuego en el cielo o en las torres y guerras injustas, pues no queda más de otra que nazca el anticristo. Y es entonces que vemos al Papa con su cara de ya nos cargó pifas. Las actuaciones son consistentes. A Julia hay veces que la odias porque está toda paranoica con su chamaco, diciendo que hay algo raro en él, y el buen Liv pone su cara de agente de los expedientes secretos X conforme se encuentra con información que parece indicar que su hijo es más malo que la carne de puerco. Dave Fitzpatrick, que es quien interpreta a Damian, hace el esfuerzo para actuar, pero a final de cuentas, y por increíble que parezca, su actuación no tiene por qué ser relevante. El resto son personajes coloridos e irrisorios, desde el fotógrafo con tendencias detectivescas hasta el padre con caras de psicótico que cree que todo se va a acabar. El manejo de varios elementos visuales es bastante divertido también, desde chacales disfrazados como la Caperucita Roja hasta el hecho de que Damian siempre se viste de rojo. Nada más le faltan los cuernitos para que diera mello y se pareciera al coco. Por otra parte, tiene algunos buenos sustos, así que es ideal para ir con aquella chica que quieren que los abrace así como que no quiere la cosa, por el susto, y aparte pueden divertirse un rato. No creo que haya sido la idea original del director, pero la verdad a mí me divirtió muchísimo esta película. Veamos cómo la califica el churrómetro. Divertida, disfrutable. 2.5 estrellas. If this is the truth, where does it end? In the most dangerous city on earth, crime is a way of life. No matter who you are, no one is safe. Dame el teléfono de tu papá, te quiero la fucking teta, mierda. El teléfono, maldita. Otra cosa que se estrenó es Secuestro Express. Perdón que me refiera a esta cinta como cosa y no como película, pero la verdad no merece ese título. Ok, tal vez estoy siendo muy duro con la película, pero veamos cómo está. Por cierto, la película se me hizo tan mediocre o inclusive tan mala por momentos que voy a contarla completita para que ni se vayan a tomar la molestia de ir a verla en el cine y se ahorren unos cuantos pesos. Esta es la ópera prima de Jonathan Jakubowicz, donde él mismo escribe el guión, dirige y hace incluso algo de edición. Cuenta con un par de nombres reconocidos como Mia Maestro y Rubén Blades. La guapísima de Mia se nota que necesita un buen director para lucir, y alguien debería decirle al buen Jakub que Rubén Blades es músico, no actor, ya que no aporta nada en la película. Cabe mencionar que en la película se nota que tiene muchos de los errores de cualquier ópera prima del montón, y no le veo nada de los aciertos, como aportar algún aspecto o algún ángulo innovador. Al inicio tenemos la presentación de los personajes, los cuales aparecen cual rip-off de una película de Guy Ritchie. Los movimientos rápidos y la edición dinámica se mezclan con imágenes fijas donde nos presentan a personajes como gurú, pintor, violador, padre amoroso. De la misma manera, cada que un personaje va a fumarse, inyectarse, aspirarse o meterse alguna sustancia, lo vemos como si a Darren Aronofsky se le hubiera acabado el presupuesto, el ojo y la creatividad al hacer Requiem por un sueño. Y así durante toda la cinta repite fórmulas que otras personas hicieron con éxito. Pero acá se quedan en el puro wannabe. Total, después de presentarnos a los personajes y con una edición epiléptica, nos enseña cómo todo en Venezuela es crimen, drogadicción y prostitución. Es entonces cuando vemos a una joven pareja salir del antro. Entonces son secuestrados por el 13, el vudú y otros personajes irrisorios, quienes por cierto, cuando los presentan, se ven que son padres de familia responsables y cumplidores, y solo secuestran para sobrevivir, ya que si violan o matan, esos son simples gajes del oficio. Pero ellos son cristianos cumplidores con la comunidad. Total, que los secuestran y nos dicen que a las 5 y media de la mañana le llaman al buen señor Blades para pedirle rescate en un par de horas. Mientras tanto, se llevan a los incautos de Martín y Carla, Mia y Jean Paul Leroux, a dar una vueltecita y de pasada vaciarles las tarjetas de crédito. Es entonces cuando un tipo trata de asaltarlos, demostrando que ni los criminales pueden estar a salvo en tan terrible ciudad. De cualquier manera, se descabechan al desafortunado ladrón que quiso asaltarlos y se van a seguirla. En esta ocasión van a comprar algo de drogas para pasar el rato. Para esto van con un conocido que decide cobrarles con lana y que le dejan a solas media hora con el secuestradito para darse una costón con él. Cuando los malos se van con Mia y los dejan solos para tener algo de intimidad, vemos con sorpresa que se conocen y empiezan a cogerse cariño, literal y figurativamente. En eso regresan los malandros con todo de Mia, la cual ve con horror cómo su novio batea para ambos lados dos. Bueno, pues en lo que la película parecen ser días y no las dos horas en lo que les daban el rescate, vemos cómo Carla sufre el colmo del síndrome de Estocolmo y empieza a simpatizar con sus secuestradores, quienes por cierto tienen que pasar por un retén y tienen que darle su mochada a los del ejército, nuevamente mostrándonos qué feo es Caracas. Entre una hora de diálogos mal escritos donde supuestamente el guionista nos quiere hacer ver que los malos no son tan malos y ser rico no es pecado, sino hacer uso de la riqueza, vemos una visión bastante mala sobre la violencia, la pobreza y la criminalidad en Venezuela. Y nosotros nos quejábamos de Hombre en Llamas. Total, que para no hacerla de emoción, se les escapa el secuestrado del closet. Luego lo encuentran y lo matan. Después de recoger la lana, se disponen a dejar y matar en despoblado a Mia, pero como uno de los malos se medio enamoró, pues les paga a los otros para que la dejen libre. Esa ni quien se las cree. Se van y luego llega la policía, que la trepa en una camioneta y hacen así caras como de que se la quieren echar. Yo también me la quiero echar, pero no hago gestos como los de esos pseudopolicías. En eso se oye la balacera. Regresa el malo no tan malo y libera a la chamaca diciéndole que tal vez no sea un santo, pero que no le gusta que la gente se joda. Bueno, veamos qué nos dice el churrómetro sobre esta película. Predecible, prescindible, media estrellita. You have to play every move like it's your last. Sequestro Express. Esta semana se soltaron dos trailers muy interesantes. Uno es el del Distrito B13, guionada por Luc Besson y dirigida por Pierre Morin. Citada en un París futurístico, vemos cómo una apartheid divide a los ricos de los jodidos, y si alguien trata de cruzar el muro, alguien tendrá que intercambiar lugar con él. Desafortunadamente, un policía tiene que infiltrarse en una banda del otro lado para así descubrir cómo desconectar una bomba de neutrones antes de que esta sea detonada y destruya toda la ciudad. Las secuencias de acción se ven bastante buenas, como si viéramos una mezcla entre Omba, el nuevo dragón, con la estética de Danny the Dog, la bestia. También salió el tráiler de Fearless, la cual se anuncia como la película final de Jet Li. En esta tenemos a Fok Yuan-ji, interpretado por Li, quien se establece como uno de los mejores peleadores de China. Desafortunadamente, una tragedia lo obliga a desaparecer y solo regresa cuando tiene que defender el honor de su país en un torneo internacional. No se preocupen, no sale Van Damme en este torneo, solo chinos voladores y una hermosa fotografía, así como en la Casa de las Dagas Voladoras.